So, antes de presentar, pues como al invitado de hoy, solo un asunto importante. Recuerden que para que este proceso continúe, como muchos otros que venimos fortaleciendo, vamos a firmar un pacto por la cultura. Esto es un proyecto que están liderando las corporaciones y los actores culturales con la intención de que podamos decirle a los que se van a presentar de candidato para las próximas elecciones, qué es lo que creemos nosotros que debe ser la apuesta por la cultura. Entonces, no esperar a que ellos nos digan qué es lo que quieren ellos, sino que nosotros les digamos qué es lo que creemos nosotros que debe ser la ruta. Y dentro de esa ruta está Rock al Río. Rock al Río puede correr peligro en la medida en que no podamos incidir en esos espacios donde hay otros que deciden por nosotros. Entonces, no permitirnos que esos que deciden por nosotros decidan que no quieren continuar con el festival porque sí, sino que nosotros podamos hacer unas rutas. Ese pacto por la cultura se convierte en un debate, va a haber un debate público donde vamos a traer a los candidatos a preguntarles qué piensan y que firmen el pacto y que les podamos hacer un seguimiento a esa firma del pacto. Así que los estamos invitando para el 30 de julio. Eso es un sábado en la Casa Museo de la Convención, junto al SENA, de 9 a 1, que se programen en ese horario. Hay refrigerio y todo, para que vean cómo los mimamos, para que vayan y para que en verdad entre todos construyamos como la línea para la cultura. El invitado de hoy, Federico, una persona con un gran recorrido en este tema, él es un operador de sonido, él va cuando se presente como a contarles con quién ha trabajado, porque obviamente es él el que puede hablar mejor de él mismo. Solo pedirles un favor, chicos, que por favor coloquen sus celulares en silencio o en vibrador o que lo apague para que podamos como disfrutar del conversatorio y que de pronto en medio del conversatorio pues no nos salga un ringtone ahí bien raro, para que podamos disfrutar del conversatorio. No siento más, pues hombre, bienvenidos y bueno, un aplauso para Fede, para que arranque con todo. Noches, gracias a los que se animaron a venir. Mi nombre es Federico López, he trabajado con sonido hace unos cuantos años y me ha tocado vivir como bastante los festivales, que es algo de lo que ustedes se van a posiblemente enfrentar dentro de poco, y ese va a ser el tema de hoy, como esa relación entre los técnicos de sonido y los músicos, cómo podemos mejorarla y todo eso. A mí personalmente la relación que tengo con Río Negro es muy básica porque he venido muy poco, pero hay un elemento que me une mucho porque como una persona que haya nacido en una tierra, digamos que simbólicamente yo morí aquí en Río Negro, en el cementerio de Río Negro está una lápida que una vez caminando me encontré con mi nombre que dice Federico López y morí en el 84. Entonces mi relación con Río Negro es para mí simbólicamente una relación de como de esa tierra donde quizás terminaré, posiblemente mucha gente de Medellín se está viniendo para acá, acá en el Rock al Río, no el pasado sino el antepasado, conseguí una persona pues como que trabaja con sonido que hicimos más o menos como una amistad, entonces posiblemente si no me ven en este Rock al Río me verán en otro por ahí metiendo la mano. Esta charla se llama Vamos sin prueba y es como viene de una historia un poco. Viene de una historia que es muy común en los grupos cuando llevan mucho tiempo tocando y se empiezan a acostumbrar a trabajar siempre como con unas condiciones técnicas de muy pulidas y como que siempre hacen una prueba de sonido, tienen control como sobre quién va, las cosas que van a mover en el escenario y todo eso. Y para esos grupos que ya tienen ese recorrido, grupos ya digamos que son el centro del cartel, no en un festival, sino que como que ese grupo siempre hace prueba de sonido, cuando ellos les dan la noticia, no, vamos a irnos sin prueba de sonido, siempre es como un drama, como que todo el mundo como que se asusta un poco, porque es realmente un salto a la incertidumbre bien importante. En un festival, en la mayoría de los casos, nunca hay prueba de sonido, siempre es ese salto de incertidumbre. Entonces, esta charla se va a centrar en ese tema. Vamos a tener tres como pilares importantes, los voy a anotar por acá para que vayamos girando alrededor de ellos. Vamos a ver tres como arbolitos. Son las 7:30. Esta parte nos va a llevar más o menos como una hora y luego de eso vamos a posiblemente ver el video del grupo que está estrenando video y después los que quieran nos podemos quedar ahí un rato con si hay alguna pregunta o algo así. Entonces así va a funcionar la cosa. Ok. Esos tres árboles voy a poner las letricas. Entonces, básicamente, el subtítulo que tenía la charla es como tórrido romance entre los técnicos de sonido y los músicos. Esa relación que en ocasiones es tormentosa y en ocasiones es muy, muy favorable. Básicamente, este momento donde el ingeniero o el operador llega al grupo y le dice, muchachos, no hay prueba de sonido, vamos a arrancar de una. Ese salto al vacío es como montarse en un paseo donde es un trabajo que es básicamente en equipo. En un carro, que es uno de los ejemplos más importantes de cómo se puede representar un trabajo en equipo, en un carro hay varias partes. Una es el motor, otra las puertas, las llantas, la batería. Pero uno podría decir que el motor es el más importante, pero el motor sin llantas no podría moverse y el motor sin batería, que es un objeto tan pequeñito, tampoco encendería. Entonces es una relación que implica que las personas tienen una importancia. El músico sin el técnico no va a poder andar, y si el técnico le coge la mala, entre comillas, al músico, va a ser un gran problema. Lo mismo los técnicos sin músicos no pueden hacer nada. Es como un trabajo en equipo que hay que ir construyendo. Esa aventura de lanzarse sin prueba de sonido es una aventura como que implica como casi tirarse por una montaña rusa, porque es incertidumbre total. Mientras, a medida que el tiempo va pasando, las personas que hacen mucho la misma acción de presentarse en festivales y todo eso van aprendiendo y se van preparando. Y cada vez el impacto es más leve, porque cada vez se está adquiriendo un conocimiento que los hace prepararse mejor para ese momento. Esa preparación la vamos a construir como con unos elementos importantes, que es entender como el primer elemento como para saber a qué es lo que nos vamos a enfrentar, planear, que es como el cuando sabemos a qué nos vamos a enfrentar, prepararnos y entrenarnos para eso. Vivir, que es el momento que estamos en el presente, y reaccionar. Este último punto es importante en estos casos de incertidumbre total, porque como pueden pasar una cantidad de cosas, que se va un micrófono, que ya es un instrumento o algo así, pues estar preparados en esta acción de reaccionar es bien, bien importante. Estas como áreas por donde vamos a ir cruzando en esta hora tienen unos elementos muy importantes, que lo primero que tenemos que aprender cuando nos vamos a enfrentar a un concierto o un festival sin prueba de sonido es que tenemos que preparar la mente a tener claro qué es lo importante y qué no es lo importante. Entonces, vamos acá, que necesito ayudarme, no, dale, fresco. Para mí, lo importante como operador de sonido en un evento es que todo me llegue, que me lleguen todos los instrumentos para poder arrancar. Para un músico, lo importante es que su instrumento suene, para otro puede ser que haya gente en el público, pues que haya suficiente gente, para otra persona puede ser como que haya entrado mucha gente y pagado la boletería. Esa claridad de qué es importante va a ser muy, muy clave para mantenernos siempre como pendientes de lo que tenemos que ir, como tener la cabeza un poco fría en el momento que lleguen las situaciones de incertidumbre. Básicamente, en un evento de un grupo, podríamos generalizar, o yo me voy a atrever a darles unas importancias. Lo primero y lo más importante es que a nadie le pase nada. Esto tiene que ver con la seguridad. ¿Qué vamos a asegurar? Vamos a asegurar a las personas, porque lo peor que puede pasar en un evento es que alguien tenga una herida o le pase algo peor. Vamos a asegurar los bienes, porque un grupo en un evento le van a pagar 500 mil pesos, 600 mil pesos, pero tiene una guitarra que vale 1 millón de pesos, entonces terminan perdiéndose la guitarra y terminan perdiéndose más de lo que le estaban pagando, más el perjuicio de volverla a conseguir y todo eso. Y vamos a cuidar también y asegurar una reputación, porque el grupo se va a presentar ante un público y va a tratar de salir lo mejor posible. Esa reputación es donde entra en juego un poco la asociación con los técnicos. Lo segundo, que es más importante, es que el evento suceda. Hay festivales donde el grupo llega y no puede tocar, es demasiado grave. Todas las acciones que se tomen en la negociación, en todo lo que pasa en el escenario y todo eso, tienen que ir en función de que el concierto suceda. El tercer caso de importancia es que suceda bien, que suceda muy bien. Y aquí es como el último caso, que podría ser el wow, que sea como descrestador para la gente. Entonces, cuando nosotros llegamos a un escenario, lo primero que tenemos que ver como músicos o como técnicos o como asistentes es garantizar que las cosas estén seguras. Lo segundo que tenemos que velar es porque las cosas sucedan. Para que esto suceda, tenemos que entender cómo funciona ese pequeño planeta que es un escenario. Ese pequeño planeta que es un escenario o cosmos, ese pequeño cosmos tiene unos jefes que mandan y tiene una estructura de poder que tenemos que entender para poder ver con quién nos relacionamos. Esa estructura de poder normalmente tiene un señor que en inglés le dicen production manager, que es como el gerente de producción de todo el evento. Luego ese señor, hay un, de lo que nos ocupa a nosotros, porque eso se da por otro lado, pero hay un stage manager, que es el nombre en inglés, y significa como el gerente del escenario. Básicamente es como el gerente de las arepas, yo no sé qué, pero ese señor es el gerente del escenario, es el que es encargado de que en el escenario todo suceda. Los conciertos funcionan como una empresa contemporánea, donde la pirámide de poder funciona al revés a como estamos acostumbrados. Nosotros vemos en los organigramas tradicionales que el gerente está aquí y por acá están los subordinados y por acá yo no sé qué, y forma como una pirámide. Así, en vivo y en las empresas contemporáneas, esa pirámide funciona al revés. O sea, que los personajes, que son los músicos, los técnicos y todo eso, están aquí arriba, y todos los managers y todo eso están acá abajo. La labor de este stage manager es poner todas las condiciones para que el evento suceda. Todas las necesidades de los músicos, de los técnicos, de todo eso. ¿Qué quiere papito? ¿Qué quiere? ¿Qué le hace falta? ¡Pum! ¡Ah, esto, listo! Pues el man va y le soluciona. Esa es una persona que recibe y come problemas y devuelve soluciones. Es el trabajo de esta persona. Es una persona que está entrenada para solucionarles sus problemas. En este stage manager, en ocasiones, ellos digamos que se exceden un poco en sus funciones, entonces a veces sienten que ellos mandan y que dominan la situación. Entonces es un poco incómodo llegar a decirle a alguien, ve, yo quiero cambiar la guitarra del lado de acá, y que diga, no se puede porque es que así está y todo el evento no se queda. En ese momento uno se siente un poco frustrado porque uno todo el ensayo estuvo trabajando con el guitarrista a este lado, y entonces en el caso del percusionista y del baterista, que normalmente el baterista a veces tiene que mirar al percusionista, entonces lo tiene que tener a este lado. Si le ponen al percusionista ya para poderse acoplar, ¿cómo va a ser? Y llega el señor a donde este señor es stage manager o gerente de escenario a decirle, hey, yo quiero cambiar la batería para allá. Él le dice un no rotundo. Ahí es donde tenemos que empezar a aprender a manejar ese tipo de situaciones a las que nos vamos a enfrentar. Luego del stage manager están los roadies, que es la gente que ayuda a conectar. Y hay otro personaje que es muy importante para los técnicos y que posiblemente más adelante con el trabajo de ustedes se empiece a volver importante, que le dicen el ruteador. ¿Quién sabe qué es el ruteador? Nadie sabe qué es el ruteador. Porque es el que en la mente y a veces en papel tiene claro cómo está conectado todo. Y como dijimos que la segunda asunto de importancia después de que a nadie le va a pasar nada es que el evento suceda, lo que más retrasa para que un evento empiece o lo que puede ser catastrófico es que el evento no suceda porque no llegaron unas señales o algo así. Entonces este personaje es como el cerebro del escenario. Cuando ustedes lleguen a un escenario y pregunten o les digan, no, ese es el ruteador, ustedes lo van a ver con las manos sucias porque está pegando cables, es un man que le toca camellarla mucho. Normalmente son bajitos, ágiles, se saben escabullir muy bien. Esos personajes, cuando ustedes les digan, véanle ese ruteador, dígale, hermano, increíble, increíble tu trabajo, porque de ese man depende que todo fluya en la agilidad que vamos a ver ahorita más adelante. Ahí terminan los que nos interesan a nosotros. Entonces cuando nosotros llegamos a este pequeño ecosistema o a este pueblo que es un escenario, tenemos que saber quién es el que manda, que es el alcalde o el yo no sé qué, que es el señor production manager, pero casi nosotros no tenemos relación con ellos. Nosotros tenemos relación como músicos con el stage manager. Hey, ¿quién es el encargado del escenario? Ah, yo, listo. Hola, mucho gusto. Estas son mis necesidades y todo eso. A partir de ahí, nosotros vamos a tener que empezar a aclarar, vamos a dividir como este espacio, como de lo que es un concierto, en tres momentos, que es el momento del antes, el durante y el después. Entonces, en el antes hay una serie de cosas con las que nosotros nos podemos preparar para poder llegar a ese momento del escenario, que es mandar un rider, que es algo de lo que estábamos hablando. Entonces vamos a hablar a detenernos un poquito en esa parte de lo que podemos hacer nosotros antes de que suceda, de estar allá en el escenario. Lo que podemos hacer en casa, lo que podemos hacer a través de correos electrónicos, que es el rider. ¿Quién quiere? Este sí, pues no me alcanza sus manos donde diga, pero no, mejor no, porque se nos acaban, pero todos sabemos que es un rider. Levanten la mano los que saben que es un rider técnico. Mejor dicho, levanten la mano los que no saben que es un rider técnico o los requerimientos técnicos. Ok. Entonces vamos a definirlo un poquito. Los requerimientos técnicos son las necesidades que ustedes tienen para tocar. Los que ya saben de riders de pronto se han dado cuenta que eso se ha malinterpretado un poco, porque a los grupos les dicen, hey, mándame tu rider o tus requerimientos técnicos. Y los grupos mandan la lista del Papá Noel, mandan lo que soñaron, con lo que quisieran tocar. porque les han llegado unos riders de unos grupos famosos donde tocan con el micrófono yo no sé qué, con la batería yo no sé qué. Entonces ellos ahí mismo dicen, no, un rider bien hecho es un rider que tenga los rejuguetes. Entonces empiezan a hacer la lista, canal 1 con el micrófono yo no sé qué. Pues lamento decepcionarlos, pero un rider no es eso. Un rider son los requerimientos técnicos que si no están, usted está dispuesto a cancelar el concierto. Usted tiene los cojones de cancelar el concierto si eso no está. Entonces ya la lista de Papá Noel se cambia de valor. Es qué es lo mínimo que yo necesito para estar en un evento. Si yo soy un cantante y hay 2.000 personas en el evento y no tengo un micrófono, no me van a no hay sonido, no me van a poder oír. Yo por más que me esfuerce impresionante, algunos me podrán oír, pero... ¿Cuántos somos? ¿Cuántos hay? 200. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Bienvenido. Imagínense 2.000, ¿no? Ahí. Entonces, este grupo tiene un cantante, tiene que tener un micrófono. Hay unos instrumentos que requieren un micrófono para poder sonar, requieren una caja directa, un teclado, por ejemplo. Llega un teclado y el teclado no suena si no tiene unas cajas directas. Entonces, eso es lo que vamos a poner como requerimientos técnicos. Les voy a mostrar un ejemplo de rider para un festival. En un festival hay una característica importante que es diferente a los conciertos de su grupo solo. En un festival usted va a compartir el escenario con mucha gente. Entonces los que organizan el ruteador, este famoso héroe que es el ruteador, este man para hacer su vida fácil dice, no, todos los grupos van a ir el bombo por el 1, todos los grupos van a ir el redoblante por el 2, todos los grupos van a ir el tom 1, pues el primer tom por el 3, así. Él pone unos números y le dice a todo el mundo, todos se tienen que acomodar. Entonces llega alguien, no, yo tengo un tamborcito y no sé qué, no. Eso está, o lo ponemos por allá en un canal de los finales o algo así. Entonces, en nuestro rider para el festival es perder el tiempo poner que el bombo va a ir en el canal 1, que el redoblante va a ir en el canal 2, porque sabemos que le va a tocar acomodarse al orden que tengan en el festival. Si es su concierto, usted sí puede llegar y decir, no, yo tengo un ingeniero que es muy caprichoso y le gusta el triángulo en el canal 1, la voz principal en el canal 7, porque es muy místico, entonces que el 7, usted ya puede escoger los canales que quiera, pero en un festival usted toca acomodarse a los que hay. Entonces este sería, si yo tuviera un grupo de rock básico, este sería un rider que yo mandaría. Vamos a ver si sale. Listo. Entonces, ¿qué necesito yo tener? Esto es lo mínimo que necesito. Mis instrumentos los pongo sin número, porque sabemos que va a haber para un festival. Ustedes van para Rock al Río, manden sus instrumentos sin número. Hay gente que sofistica esto impresionante. Yo tengo mis bombos redoblantes. Hay gente que lo pone en inglés: kick, snare, hi-hat, pero les van a entender, póngalo como lo pongan. Y un diagramita de cómo se ubican. Ese diagrama es para que el ruteador sepa dónde tirarle las cosas. Y lo que sí tiene que tener muy importante son esos cuadritos que dicen 110B. Significa que ustedes ahí necesitan una extensión de energía. Esas son las condiciones mínimas de rider. Hay otros riders, pues otros cosas más complejos. Como por ejemplo, vamos a ver, este que es de Fonseca. Yo me ubico aquí. Respiren. Esto tarda más de lo que esperaban. Bueno. Ese es un diagrama sofisticado de esa cosita sencilla que yo hice en cuaderno, pero esto ya tiene un dibujito de una batería, tiene las guitarras, tiene los monitores, tiene cómo van ubicados y le ponen unos circulitos con los números del canal en que quiere que conectar, quiere conectar. Entonces el ruteador tiene esta estructurita y le facilita mucho la conexión. Esto ya es un grupo que va él solo, entonces siempre le van a conectar así. Y se me olvida decirles que el rider, los requerimientos técnicos para que funcionen y para que algún día se los cumplan, tienen que ir enganchados al contrato. Ustedes los contratan para un concierto y ustedes dicen, listo, vale tanto mi grupo, pero ese tanto me tienes que dar un anticipo. Y la devolución del anticipo es condicionada a que me cumplas el rider. Entonces así nunca más los promotores van a hacerse de los locos con el rider. Porque como él ya le dio un anticipo y ustedes pueden devolverse si el rider no se lo cumplen. Ustedes se pueden ir para casa y decir, no, mira, en el contrato decía que si no me cumplías el rider, yo me devolvía con el anticipo. Entonces ahí sí ellos toman en serio el rider. Es el caso de un artista como este. Cuando él sale de Colombia o sale de la ciudad de Bogotá para un concierto, él ya tiene la mitad de la plata en su cuenta. Y cuando llega al sitio, si no encuentra algo de lo que pidió, se devuelve con la mitad de la plata. Entonces el promotor se desespera por cumplirle todos los requerimientos. Es la única manera en que los riders funcionan. Porque si no, si el rider no está enganchado al contrato, se los pasan por la galleta. Y vamos a ver otro tipo de riders. Este es muy chévere. Muchachos, somos artistas, somos creadores. Invéntense sus cosas. Cuando les pidan una información de grupo, usen su imaginación y hagan cosas divertidas. Este es un render bien bonito. Explica cómo se conecta, cuántos instrumentos, en qué posición va y queda listo. Y este es el último que tengo para mostrarles de otros grupos de por ahí que... Este es muy chévere. No tienen que hacerlo en PowerPoint, yo no sé qué. Con dibujar de la manera como la naturaleza les enseñó, van a hacer algo muy divertido. Y esto funciona. Lo que nosotros estamos pensando es, ¿qué es lo importante? Lo importante es que funcione. Ahora vamos a pensar en que la labor del ingeniero de sonido y del ingeniero de luces y de la persona que ustedes inviten al video es expandir el gesto de lo que ustedes están planteando. Si su música está planteando una sensación íntima, una sensación de explosión, el ingeniero de sonido, el de las luces, el del video, debe expandir ese gesto, ese trabajo. El señor del sonido no es una estrella que va a hacer el sonido y uno llega a decir, hey, y subirle, sabe que no, hombre, yo soy el que sé, yo no sé qué. Él está a su servicio para expandir su gesto. Si un grupo de punk tiene que sonar rudo, crudo y fuerte, no puede sonar como un grupo de jazz, tiene que sonar dinámico, suave, como cada género tiene su tipo de sonido. Hay que preparar y capacitar al técnico en ese nivel. ¿Cómo se prepara uno con un técnico conocido? Vamos al caso más fácil. A ver, ubiquémonos. Estamos tratando de entender qué es lo que pasa allá. Después vamos a ver cómo hacemos la parte de planeación y después la parte de reacción. Y hay unos pilares importantes que son estos que se van a ir revelando a medida que vamos avanzando. Nosotros hemos determinado que el personaje del sonido influye demasiado en nuestra comunicación con el público. Nosotros tenemos dos guitarras en un grupo de metal, por ejemplo, o en mi época decían metal, con el acento de la A, los metaleros no decían metal. Y los que decían metal en esa época, uno los miraba como que play, pero ya toda la gente dice metal. Entonces, un grupo de metal tiene dos guitarras. Los que tocan metal saben que esas dos guitarras tienen que ir más o menos en el mismo nivel. No puede ir una muy bajita y la otra. Entonces el técnico tiene que tener esa capacitación de entender ese género. Hay que educarlo, explicarle cómo es el género. Si es un técnico que no conoce el género, ahí es donde ustedes pueden invitar a uno de sus amigos que conoce el género y que esté al lado de él, dándole la manito, ayudándole con mucho respeto, hola, mucho gusto, vengo como a ayudarte un poco con el sonido, no, súbele más a esto, súbele más a esto, y ahí van a... No es muy recomendable que ese amigo que trabaja en la emisora del barrio, que trabaja con una consolita de 8 canales, vaya al concierto a operar una consola digital de 48 canales de una, porque el man va a entrar en colapso, el man va a llenarse de pánico, no conoce, y va a tener un... Es como pasar de manejar un carro de rodillos a manejar un camión doble troque. Es increíble la diferencia, entonces el man no lo va a hacer seguramente muy bien. Entonces en ese caso es mejor que ese personaje se pare al lado del técnico que hay y le vaya diciendo las cosas estéticas que ustedes y que el man se sabe de su música y todo eso. Entonces, estamos aclarando qué es lo importante. Para no quedarnos en detalles. Los grupos cuando les sale un concierto como Rock al Río o como Altavoz se emocionan mucho con todo el sentido, porque tienen la oportunidad de presentarse ante mucha gente y esa emoción les abre como una llave de un deseo de querer decir todo y hacer todo en esa media horita. Entonces sale el amigo violinista y tengo otro amigo que toca el cajón. Entonces en este tema, en una partecita va a ir un man que toca el triángulo tibetano y de pronto en esta otra parte traje un trompetista para que toque dos compases. Muchachos, un festival, los gringos tienen un dicho que es muy bonito que dice Kiss. Keep it simple, stupid. Manténlo simple, estúpido. O también lo podríamos traducir como manténlo simplemente, estúpidamente simple. Cualquiera de las dos traducciones puede funcionar. Lo que ellos han aprendido es que mientras menos cosas ustedes lleven a un festival donde hay mucha adrenalina y muchas complicaciones de por sí, va a ser mejor. Entonces, el invitado del cajón, desde que no sea un gesto absolutamente necesario para la canción, saquémoslo, porque hacer un instrumento más que probar. ¿Cuánto se demora probar un instrumento en un escenario? 5 minutos, más o menos. Sumemos, 5 minutos el del cajón, 5 minutos el trompetista invitado, 5 minutos el violinista. ¿Cuánto tenemos para probar sonido entre grupo y grupo en Rock al Río? 15 minutos, se les fue el tiempo, muchachos. Entonces, si el grupo es de rock, base, batería, lleven los mínimos instrumentos posibles. Ah, qué corista que va a hacer unas... Piensen muy bien cómo simplificarlo. El día que ustedes tengan un concierto de ustedes solos, ese día ustedes meten todo porque van a tener prueba de sonido y todo eso. Para un festival, váyanse lo más liviano posibles, lo más ágiles posibles. Esa es una de las cosas que... Claro, tener en la mente siempre qué es lo importante. Cuando llega un momento de tomar una decisión porque no hay, por ejemplo, no hay una caja directa suficiente para el teclado o algo así, es como, toca decir, no, solamente hay un micrófono para coros, toca decidir si el guitarrista o algo así, lo más pronto posible, no nos compliquemos, no, es que en esta parte yo no sé qué, de una solucionar, la mentalidad es agilidad y solucionar, esto debe ser un ritmo que vaya avanzando ágilmente. Nosotros tenemos que aprender a hacer esto porque ustedes tienen grupos y posiblemente van a tocar muchas veces, cada que terminen un evento hay que hacer un proceso de evaluación para poder ver qué son las cosas que deben mejorar para ir evolucionando. Un evento tiene que ser algo que se está moviendo como... Cuando ustedes llegan a esos 15 minutos que tienen de prueba de sonido, ¿cómo los van a distribuir? ¿Qué va a ser lo importante para ustedes? Nosotros como técnicos, lo importante es que a mí todos los instrumentos me lleguen. Entonces, si el guitarrista, el baterista empieza y se monta en la batería y hace un golpe en el bombo, pum, pum, pum, un otro en el redoblante, y yo en ese momento estaba revisando una voz, ya no vi que el man tocó el bombo y tocó el redoblante y ya yo no sé si llegó o no llegó, entonces me toca volver, me toca hacer las señas para comunicarme con él y se vuelve un enredo. Entonces es muy importante que ustedes tengan una construcción como de una preparación para esos 15 minutos, cómo van a probar sonido, no llegar allá a la loca a conectar la pedalera y dan, dan, dan. Tengamos sagacidad y pensemos, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita que todo llegue allá. Entonces, todos los músicos, primero que todo, con los ojos puestos en el técnico de sonido, porque él es el que le está diciendo si las cosas llegan o no. No es mirando, y cuando terminen de probar el instrumento, el bajo, tun, tun, tun, tun, tun, y termine. Perdido totalmente. Todos tenemos que estar en esos 15 minutos. Los técnicos necesitamos de ustedes en el 100%. Nos tienen que mirar todo el tiempo para que pueda existir un lenguaje de señas y podamos hacer ir probando las cosas. Hay grupos que preparan un tema, ahí hasta le han puesto como nombre, como prueba de sonido o soundcheck o algo así, y es un tema que está hecho para que pruebe el sonido. Entonces es un tema donde la batería va como en una base, él ocasionalmente va pegándole al redoblante. ¿Cómo sería la manera ideal para un técnico de sonido probar una batería? Un tambor, por ejemplo el bombo. Negras y sí va negras, pero nosotros necesitamos que le dé lo más duro que le va a dar y lo más pasito que le va a dar. Entonces, como por ejemplo pum, esa es una manera muy bien, con cada uno de los tambores, el redoblante también, porque si en la prueba de sonido le da todo pasito y en el show ya llega y ¡tan!, los niveles quedaron mal cuadrados. Entonces, un poquito de todo, un poquito de duro, un poquito de tan, el redoblante, como se llama cuando hace roll, y también negras, los toms, lo mismo, los platillos, pero no tiene, el man puede ir haciéndolo, él puede ir tocando eso durante una canción que sea como con el bombo en negras, tenga redoblante, vaya pasando por los pan, el bajo esté sonando, cada uno de los instrumentos esté haciendo una pequeña muestra, eso puede ir ayudándole a que el técnico vaya cuadrando. Sin embargo, este personaje, el stage manager, después de decir, hey, no, cállate, cállate, que estamos revisando acá, yo no sé qué, listo, entonces ustedes bien alerta, se callan ahí y esperan a que el man. La manera de comunicarse con el técnico de sonido es otro de los elementos que viene acá dentro de estas que H, que son las herramientas. Nosotros vamos a suponer que vamos a hablar con muditos y con sorditos, porque ustedes no sé si han tratado de decirle algo a alguien cuando está sonando a 110 decibeles la música en una discoteca, han tratado de conversar con una chica que encontraron o con un chico que encontraron ahí en la discoteca, que sea esto. Sí, bacano. Así pasa en el escenario con toda la música sonando. Nosotros los técnicos no leemos los labios, no sabemos qué nos están diciendo. Se acercan a la consola de monitores. Vamos a hacer un acuerdo. Los técnicos, ustedes como músicos nos van a decir lo que quieren que suceda. Entonces lo que quieren que suceda va a estar compuesto de el instrumento, lo señalan, el bajo. ¿Qué es lo que quiero que pase con él? Súbele al bajo, súbele. ¿En dónde? En este monitor de piso, súbele al bajo. ¿Queda claro? ¿Quién me dice, por ejemplo, que... ¿Quién se para acá y le dice a ti que eres el técnico de sonido que le suba a mi voz? Nadie se va a parar. Lo voy a hacer yo. Bien, lo entendimos. Yo quiero que suba mi voz. Entonces. ¿Por qué señalamos en qué monitor es? Perdón. Porque los de monitores tienen mezclas. Tienen la mezcla número 1, la mezcla número 2, la mezcla número 3. Los técnicos de monitores, que son sagaces. No te he oído haciendo monitores, pero los técnicos de monitores que son sagaces ponen unos numeritos en los monitores, le ponen 1, 3, 5, significa la mezcla, el número de la mezcla, de manera que el músico podría llegar a decirle al técnico, en la mezcla 1, o en la mezcla 2, o en la mezcla 3, le podría señalar en qué mezcla y lo haría muy rápido. Pero como no, muchos monitores, ingenieros de monitores, no son tan sagaces, no ponen el numerito, entonces muy posiblemente haya que señalarle este. Ustedes saben que tienen unos monitores de frente y tienen unos monitores en los sidefield, que se llaman los sidefield, que son a los lados, entonces ustedes le dicen esta voz más duro en el sidefield. ¿Quedan claras las señas? Bien. Cuando el técnico, ustedes pueden acordar con el técnico que está, el de sala, normalmente está muy lejos, está a 30 metros. Entonces no vemos muchos detalles del man. Entonces tienen que ser gestos más fuertes. Entonces el técnico de sala, por ejemplo, usa unos gestos que puede, ustedes como músicos, su labor, lo importante es que el evento suceda y que todas las señales lleguen. Ustedes tienen que ayudarle al técnico de monitores, al ruteador, a todo el mundo. Si entonces el técnico de sala puede estar allá embalado haciendo así y nadie, el ruteador está agachado haciendo su magia, el de monitores está probablemente metido en la consola, nadie lo está viendo, ustedes lo ven y dicen, eso es conmigo, ¿qué? Entendamos qué es lo que está pasando, el man está desesperado porque algo no le llega, entonces, hey, ¿qué no te llega? Entonces, por ejemplo, esto es como que no me llega. Esto es bien, llegó bien, con las manos cruzadas, no me llega. Tenemos una cosa así como que, ¿cómo le explican ustedes a 30 metros a una persona que sí llega, pero llega con ruido? En gestos, ¿quién me hace un gesto de sí? Ese es el que usamos, exactamente. Ahí va. Esto, como que llega como con ruido, es el gesto que usamos. Cuando ustedes estén frente al técnico y estén con el bajo y el man les diga, bien, pero entonces usted dice, ah, no, llega con ruido y ya tratan de ayudarle al man. Ahora, nosotros vamos a tratar de enfrentar una situación que es que los conciertos son unos entornos de altísima incertidumbre, puede pasar de todo. El nivel de riesgos en un concierto es increíble. Los que sean más nerds y que digan, hey, yo pasé al festival y tengo 4 meses para prepararme y soy muy geek y me gusta como analizar, sueño con fórmulas, no sé, soy muy racional. Hay muchas herramientas que usan en procesos productivos que sirven para planificar el riesgo. Entonces, una de esas herramientas hermosas se llama la matriz de riesgos, que yo tengo un dibujito acá. Se los voy a explicar. Esto lo usan las empresas. Ok. Entonces, qué pena que sea en inglés para los que no entienden ese idioma, pero yo aquí les voy a hacer una ayudita. Es como un cuadro así con unos cuadrantes. Entonces, esto es la posibilidad de que esa situación incierta suceda, o la probabilidad. Y esto es la gravedad. ¿Qué es lo más grave que puede suceder en un concierto que falle qué? La luz. Bien. Va. ¿Qué más es grave que falle? Sonido. ¿Pero sonido te refieres a qué? ¿A que algo no suene? ¿Quién habló que no lo vi? No, se la merece, ¿sí o qué? Por sagaz. Ah, ¿fuiste vos? Listo, ahí va. Y vos también. Entonces, ¿qué dijiste del sonido? No se achante. ¿Que no suene qué? Todo. Bueno, la mayoría de la gente que va a un concierto, la mayoría de la gente que escucha música, esto hay que decir muy pasito. pasito para que no se prendan los guitarristas, ¿no? Ok, ahí vamos con ese. O los cables también dañados. No, este está no alcanzado, hermano. Vos y... ojo, no, vamos a decir esto pasito para que no se ofendan algunos. Lo que la mayoría de la gente va a un concierto es oír la voz. Les importa un poquito el solo guitarra, les importa un poquito el saxo. La voz principal es de los más importantes. Entonces, las cosas que son de mayor gravedad y que hay muy alta probabilidad de que fallen, se ponen en este cuadrante. Por ejemplo, si falla el micrófono del platillo, es muy posible que falle, es muy posible porque es un micrófono de poder fantasma, de phantom power, y los cables, eso tiene un voltaje, las cápsulas son muy sensibles, entonces hay mucha posibilidad de que un micrófono de una batería de un platillo falle. Pero ¿qué tan grave es para el espectáculo que falle? No es tan grave. Si uno va a un concierto donde no sonó el platillo derecho, no es tan grave, pero si uno va a un concierto donde no sonó la voz, es muy grave. Entonces acá la probabilidad es alta, esto es el overhead, L digamos, la probabilidad es alta, pero la gravedad es mínima. Entonces, así, el señor este músico geek que quiere contemplar toda su vida, todo el riesgo que es posible, puede hacer este cuadro y determinar que los elementos de mayor riesgo son estos. Tal, energía, no sé qué. Entonces él tiene que tomar medidas para asegurar cada uno de esos elementos. El micrófono del cantante debe estar asegurado que no pase nada. Entonces, una pregunta simple como llegar al técnico de sonido y decirle, ¿ese inalámbrico tiene pilas nuevas? Es una pregunta acertada, porque estamos pensando en que lo más importante para nosotros en esa pirámide que vimos es que lo segundo es que el evento suceda. Entonces, es una pregunta acertada. Hey, ¿tiene pilas nuevas el cable? Este cable, si en la prueba de sonido un cable como este falla, hay que cambiarlo inmediatamente, porque en el concierto seguro va a fallar. Todo lo que medio asome una pequeña falla en la prueba, en el evento seguro va a fallar. Entonces, esta herramientica para, y no nos extendemos más en ese matriz de riesgos. Otra herramienta que tenemos para... Estamos en las 8 y 15. Otra herramienta que tenemos importante, esta me la va a saltar. Ok. La comunicación antes del evento. Es muy importante que ustedes establezcan quién es la empresa de sonido y establezcan una pequeña relación con estas personas. ¿Por qué? Porque es muy diferente si yo vengo a Río Negro a hacer un sonido de un grupo con el que trabajo como Bruce Sammy y hablo por teléfono antes con el técnico de sonido y le digo, hola, me llamo Federico, ¿cómo te llamas? Fausto. Vamos a trabajar el viernes en la plaza de Río Negro, ¿qué equipo tienes? No, necesito una consola con yo no sé qué, ¿tienes compresor? ¿Cuántas cabinas tienes por lado? Voy a colocar 4 y 4, por ejemplo. Exactamente. Ya hay una relación entre él y yo. Ya yo sé su nombre, ya él sabe mi nombre. Ya cuando yo llegue, él me va a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Vos sos el con el que hablé? Ah, sí, listo. Entonces ya estamos asegurando un nivel de confianza. Él ya sabe lo que yo no le voy a llegar con sorpresas. No, es que yo traigo 30 micrófonos. Uy, pero ¿cómo no me avisaste? Yo lo traje 15 micrófonos. Existe esa preparación por correos. El caso típico de los DJ que, por ejemplo, a veces llegan al día del evento y traen un Mac que no tiene salida VGA. Entonces, no, yo traje salida super video. No, acá no tenemos salida super video, acá solo tenemos salida VGA. No, pero ¿cómo así? Si las imágenes son lo más importante para el grupo, ¿pero qué íbamos a hacer? Pues bueno, tuviste un mes para comunicarte y vienes hoy con 10.000 personas al frente a decir que no, pues que este no es el momento, no me jodas, ya todo el mundo está, no han comido, llevan 3 días, ya ese es el peor momento de solicitar cosas. Eso se hace antes, uno manda un correíto y dice, mira, vamos a ir con una persona de video, esa persona debe estar ubicada en el escenario, o en el house mix, que es esa cosa estorbosa que ponen para esa carpa que estorba mucho, esas advertencias tienen que ir antes de prepararse. Los que trabajen con video, tengan claro que no todos los video in tienen las mismas entradas. Ustedes tienen, es como, video implica problemas. Entonces, como cuando llegan, no, hola, yo soy el del video, ahí mismo como que la gente, no, ¿y qué trajiste? No, traje un Mac. Bueno, entonces, eso, entonces hay que advertirlo con tiempo. Y así, todas las comunicaciones de cosas especiales que necesiten. En el caso de un festival, entender quién va a hacer el sonido. Mire, la gente en la vida trabaja por tres cosas. Se esfuerza por ustedes por tres cosas. O por plata, o por afecto, o por reconocimiento. Entonces usted es el técnico de sonido que no lo conoce ni sabe quién es. Plata no le van a dar porque, bueno, él está contratado con la empresa, pero para él ese es un trabajo más. Entonces es el grupo número 34 del festival, él no tiene ningún aprecio con el grupo de ustedes. ¿Amor? No, no sé. Pero reconocimiento sí pueden hacer. Entonces, solo el hecho de irse y presentarle, hola, mucho gusto, soy de tal grupo, ¿cómo te llamas? Ya. Y decirle por el micrófono cuando estén probando, hey Fausto, ¿le puedes subir a yo no sé qué? Ya este man va a sentir que por lo menos lo respetan como ser humano. Y si de pronto en el medio del concierto ustedes, o al principio del concierto ustedes dicen, estamos muy contentos de estar acá, nos sentimos felices de habernos ganado este paso, este festival, vamos a dar lo mejor de nosotros, esta es nuestra música, estamos con unas personas que nos están ayudando, acá tenemos a Fausto en el sonido que va a hacer lo mejor por nosotros, eso ya le quiebra el corazón, y este man, en vez de ponerse a conversar o aprovechar ese grupo para irse a comer el perro, se va a quedar ahí con ustedes y va a parchar. Es una cosa que parece macabra, pero es de sentido común humano y de respeto. Algún grupo que tenga la mente muy, ¿cómo se llama?, maquiavélica, lo usará como herramienta para lograr sus fines. Pero la mayoría de ustedes son personas que son respetuosas por los otros y la van a usar de la mejor manera, como realmente voy a reconocer que este man hace un trabajo importante y que mi música, lo que me he esforzado, el solo que me quebré las pestañas estudiándomelo, este man me va a ayudar a que cuando entre el solo de guitarra, el man le va a subir un poquito el fader y va a sonar. Y no va a ser como en muchos conciertos que en el solo no se oye el solo o algo así. Entonces este es un man que es importante para mí. Entonces yo me voy a presentar y le voy a decir, mira, mi corazón, lo que le quiero comunicar a la gente va a estar en tus manos. Entonces confío en ti. Y lo más importante, cuando termine el show o el concierto, darle las gracias. Ir donde el man y decirle, hey, salió terrible, pero te agradezco, sé que hiciste el esfuerzo. Sí, porque no es mentir. O sea, si el monitoreo estuvo perverso, ir donde el man y decirle, hermano, el monitoreo estuvo terrible, pero sé que te esforzaste y todo eso. Ese man, a la próxima vez que se encuentre con ustedes, va a tratar de hacerlo bien. Señoras y señores, hay un periodo de transición entre el novato y el experto. Acá hay grupos que se van a presentar en Rock al Río. No, no se sabe. Ah, tú sí sabes. No se sabe. No, todavía no se sabe. Pasaron su... Están en convocatorias, ok. Hay grupos que tienen esperanza en pasar a Rock and Roll. Ok. ¿Y hay de esos grupos alguno que vaya a hacer su primer concierto grande? Sí. Levanta la mano, porfa. Sí, Dios quiere. Ok. ¿Y hay algún grupo que haya hecho más de 30 conciertos así de 10.000 personas? Ok, entonces más o menos, así siendo muy exagerado, todos clasificamos por esta zonita de novatos. Este trayecto entre el novato y el experto, lo que cambia no es que tenga más millas en la tarjeta de Avianca o que lo conozcan más o tenga más amigos en Facebook. Lo que cambia este señor novato, este experto, es la manera de enfrentar los problemas, la manera de reaccionar. Eso es lo que vamos aprendiendo a hacer. Estos primeros conciertos, como el que se van a enfrentar los que ojalá pasen, ustedes van a llegar y todo va a ser como una nube negra, que es como una cosa que uno no entiende. Esos 15 minutos se van en un segundo, le gritan, 20 mil personas le gritan a uno, yo no sé qué, el mame, que este cable no llega, que es impresionante como la tratan de acordarse de Federico, que soy yo. Respiren, calma, piensen siempre qué es lo importante, cuál es la manera más eficiente de hacer lo que tienen que hacer. Prepárense con herramienticas. Otra de las herramientas que vamos a ver es una lista de chequeo. Algunos la usan, otros no. Yo la uso y voy a mostrarles una que uso, que es esta. Ok. Cada uno puede hacer la que quiera. Esta es la mía y les voy a decir un poquito por qué hay cosas que son importantes ahí. Los cables, ustedes saben en promedio cuánto se demora solucionar un cable que no llega en un escenario. 15 minutos dices tú, no te va a dar más menos porque se demora un poquito menos, pero 7 minutos más o menos se pueden demorar, 5 minutos. Imagínense que tengan 3 cables malos, no tocaron, o se gastaron los 15 minutos de la prueba en solucionar, pues ya no probaron. Los cables de los guitarristas en general, cuando tienen los pedales, son puentecitos que a veces fallan mucho. Tengan sus cables revisados. Esto no es costoso y les asegura tener el tiempo listo. Los señores del sonido, señores músicos, las empresas de sonido tienen una cosa que dicen ellos, que es que los niveles profesionales. En ese nivel profesional se usa un conector, que es el XLR, que es una cosa redonda con tres patas. No es el de plug que usamos los guitarristas y todo eso. Entonces todas las consolas y todos los aparatos de sonido profesional, entre comillas, todas las terminales terminan en XLR. Entonces, si ustedes llegan con un teclado que tiene salida de RCA a un escenario y no tienen su cablecito, un computador que tiene mini plug, eso para los sonidistas se supone que no es los conectores profesionales, entonces ellos no lo están esperando. Entonces es muy posible que no tengan el convertidor y se embalen. Entonces resuelvan todos sus equipos para que terminen mínimo en plug grande. Entonces, si tienen un computador que sale en plug chiquito, compren el convertidor en el sitio donde cosas eléctricas acá, que no sé cómo se llame, y saquen el convertidor, la cascada, algo así en Medellín, el convertidor a plug. Ustedes entreguen todas sus señales en plug. Si llevan un samplercito, un tecladito, una organeta, el yo no sé quécito inventado por yo no sé quién, que todo eso termine en plug. No en RCA ni en mini plug, evítense problemas de una vez que termine todo en plug. Por favor, graben sus conciertos, llévense una camarita de algún amigo o una grabadorcita, porque de esa grabación es que se van a hacer la evaluación. Y con la adrenalina del momento, ustedes no van a tener mente para poder saber si lo están haciendo bien o mal, pero 2 días después sí van a estar tranquilos y van a poder saber si lo están haciendo bien o mal. Ese 3:2 es esa cosita gris que convierte 3 patas a 2 patas en la energía, ¿la conocen? Ok, es importante llevarla porque a veces las extensiones que les pasan tienen solo 2 patas y los amplificadores tienen 3 patas y algunas personas cortan la tercera pata. ¿Ustedes saben qué pasa cuando cortan la tercera pata? ¿Alguien me puede explicar? Que no seas tú, dime. Pues es por guerra puede pasar un corto y lo que pasa es que puede dañar el funcionamiento de las máquinas, eso pasa en esas cosas porque no se devuelve la energía por la tierra. Okay. Además se puede electrocutar la persona. Esa patica que cortan es por donde va el exceso de energía hacia el planeta Tierra. Toda la Tierra la estamos energizando todo el tiempo. Por ahí se va. Entonces, si ustedes cortan eso, no tiene por dónde salir. Entonces, esos convertidorcitos de tres patas a dos están levantando esa Tierra. ¿Y dónde queda ese exceso de energía? En el equipo. No voy a ser capaz de dibujarlo bien, pero vamos a ver, lo voy a intentar. Eso es como, mejor dicho, ustedes han visto que eso en la punta tiene una orejita de metal. Sí, esa orejita de metal es la Tierra. Entonces, si ustedes son inteligentes y el coso no tiene tres patas a dos, a esa orejita de metal le pegan un cable de esos de energía y lo pegan de la tubería antigua o de una reja o algo así, y ahí están botando la Tierra a un lado, o entierran una varillita y la pegan ahí. Esto es como más para las instalaciones, pero hay que mantenerlo: linterna, cinta, marcadores, navaja, maní. ¿Por qué maní? Exacto. En esas situaciones de festivales y todo eso, no siempre hay fácil la comida. O hay comidas que son llenas de salsa, de perros, de no sé qué. El maní es muy energético. Les da a ustedes para trabajar 2 horas, es como una pilita que les ayuda, entonces es una muy buena herramienta a mantener. Hagan su lista de chequeo. Vamos a ir cerrando esta sesión. Tenemos 3 árboles principales, que es siempre aprender a tener claro qué es lo importante a la hora de decidir, no dejar distraer por pequeñeces. Los instrumentos que no son fundamentales para expandir el gesto del grupo, no es necesario que vayan. La oportunidad que tienen para presentarse en un festival no es la última que van a tener, pueden tener más, entonces pueden... Las sorpresas que tengan el invitado y todo eso pueden guardarlo, a no ser que sea algo ya esencial de la comunicación que ustedes quieren que se expanda. Siempre tienen que pensar la manera más eficiente de hacer las cosas. Los que aprendieron de eficiencia son los monjes Zen. Porque es que cuando usted hace una vez algo, usted no tiene que pensar en la eficiencia. Esto es algo que ustedes van a pensar más adelante, cuando ya yo pregunte quiénes han hecho conciertos, 20, 30 conciertos de manera, es que ahí, cuando ustedes levanten la mano, es que van a preocuparse por esto. ¿Por qué? Porque eso es solamente de repetirlo muchas veces. Los monjes son los que más saben de eficiencia, porque los templos son en las montañas, en unos riscos increíbles, y el agua es por allá abajo, en yo no sé dónde. Entonces, todo el agua que consumen, ellos la tienen que subir en baldes todos los días, 2 y 3 veces al día. Entonces, cuando usted tiene que subir unos baldes cargados de agua 3 veces al día durante por 300, 500 escalas, ahí usted aprende cuál es la manera más eficiente y que requiere menor esfuerzo para lograr lo que usted quiere. Cuando decimos menor esfuerzo, no nos estamos refiriendo a hacer menor esfuerzo para llenar la vida de pereza. Estamos pensando en que vamos a hacer las cosas lo más rápido, ágilmente y con el menor esfuerzo, porque hay muchas cosas que hacer. Irse a caminar, si ustedes están en Medellín, irse a pasear, si están en una ciudad que no conocen, tener tiempo para conocer un poquito la ciudad. Entonces, cuando estoy trabajando con grupos que van en gira de ciudad en ciudad, instintivamente la gente aprende a hacer las cosas muy rápido porque quiere vivir, porque quiere aprender otras cosas, aprovechar el tiempo, no quiere estar todo el tiempo metido probando sonido. Al principio parece muy divertido, pero después de que uno lo hace día tras día, durante muchos días, se vuelve como un trabajo hasta aburrido. Entonces hay que aprenderlo a hacer lo más rápido posible. Les cuento una anécdota. Hicimos una gira con un grupo en otro país, y la gira nosotros íbamos con parte de los equipos. Los primeros conciertos nos demoramos 5 horas en montar, como 6 horas en montar todo, para tener el concierto como a las 8 de la noche listo. Y íbamos a ir a una ciudad donde, que se llama Washington, donde había un bar que se llamaba El Gato Negro, y llamaron el día anterior, muy organizado, el production manager: hey, mira, mañana vamos a ir allá, nos pueden abrir desde las 10 de la mañana. Y el man del bar le dijo, en inglés pues, le dijo: ¿desde las 10? ¿Para qué quieres que te abra el bar desde las 10? Entonces, no, pues para que probemos sonido, yo no sé qué. ¿Probar sonido desde las 10? ¡Qué poco profesional eres! Yo te abro a las 5 y ustedes, pero es que el concierto es a las 8. Si en 3 horas no eres capaz de cuadrar sonido, no te hacen nada. Y todos nos quedamos como fríos. Todo el tiempo habíamos hecho 5 horas. Definitivamente no abrió sino hasta las 5. Y ese día aprendimos que éramos capaces de hacerlo en 3 horas. A partir de ese día, todas las fechas de la gira fueron en 3 horas y a veces hasta menos. A veces hay una falsa comodidad. Cuando uno tiene tiempo, cuando uno tiene pruebas de sonido, las consolas digitales, uno se echa como en una falsa comodidad. La vida es de los guerreros y hay que hacer las cosas con toda la agilidad y la velocidad y la eficiencia, como si fuera el último momento, como si no hubiera más tiempo, como si no hubiera otro día, porque es que es posible que no haya. Entonces, ese día, si terminamos temprano, podemos salir y abrazarnos con alguien que queremos o algo así. Por aquí estamos llegando. Ah, bueno, la última parte es unas herramientas. El último arbolito es unas herramientas que son el rider, todas estas cosas que hemos estado viendo, las listas de chequeo, herramientas que sirven para solucionar problemas, para comunicarse con los demás, para dejar cosas claras. Ahora, si tenemos tiempo, les muestro unos riders que tengo de unos grupos que son famosos para que vean ellos la importancia que le dan a la seguridad y a esos aspectos. Por el momento, hemos terminado a las 8:35. Bien, sí, ok. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos ver el video de los chicos del grupo, o podemos hacer una sesión de preguntas un rato y vemos el video al final. Lo que ustedes decían. Dicen que... ¿dictadura o democracia? Democracia, dicen acá. Entonces, levanten la mano los que quieren ver el video ya. Eso. Sí, porque mucha gente no tiene preguntas y quiere ir ya. Entonces veamos el video. Y los que ya más famosos, si es que queda alguna pregunta, se quedan. Vamos a cambiar este coso acá. Que arriba, que les tiren a los muchachos de arriba. Uy, a lo bien. Se llama retribución. O feedback. Pero en vivo tratamos de evitarlo. ¿Necesitas el audio y el video? Sí, sí, claro.